partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de este ciclo que se llama El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Este programa es válido entre el 15 y el 22 de agosto de 2011, así que si nos escuchás mucho tiempo después de esa fecha, ya podés dejar de hacerlo porque el programa va a estar vencido y todos los contenidos, todos los temas de los que hablemos hoy estarán viejos sin dudas, pero si estamos en esta semana o por allí, en estos días, en estas fechas, más que interesante escuchar este nuevo encuentro en el que vamos a repasar muchos temas de actualidad. Hay mucha información, por supuesto, aquí en la Argentina, la política electoral con el resultado de las primarias. E intentaremos hacer algún análisis diferente al que se ha escuchado en algunos medios, tratar de darle alguna vuelta más a estos resultados que terminan siendo, son realmente la previa para las elecciones del próximo mes de octubre. Así que vamos a tener ese tema como central de lo que tiene que ver con la actualidad en la Argentina. Vamos a repasar algunas noticias del mundo, veremos cómo está la crisis económica. Parece que empieza una semana un poco más tranquila desde lo financiero, pero hay muchos temas, muchas noticias que están ocurriendo en el mundo. Las venimos repasando aquí en el programa: los indignados, manifestaciones, lo que pasó en Inglaterra. Lo de los indignados no es solamente en España, se da en muchos otros países. Aquí en la Argentina vemos más la realidad española, pero también en Israel y en otras partes del mundo se dan fenómenos similares que incluso pueden tener su correlato, es distinto por supuesto por las reacciones con lo que pasa en algunos países árabes como Siria, Egipto, lo que pasó ya en Túnez. Bueno, vamos a tratar de hablar de cómo está el mundo por estas horas. Vamos a escuchar muy buena música que nosotros especialmente seleccionamos para vos y que esperamos que te guste mucho. Rock nacional, alguna canción internacional general, vamos a decirlo así, y música del mundo, canciones de otros países que no suelen sonar en la radio y que es muy difícil que escuches. Eso será en nuestro bloque de información internacional, como siempre. Y se estará acabando el programa, repasaremos algunas otras noticias que nos parecen interesantes. Esa es la idea de nuestro encuentro. Vamos a saludar a la gente especialmente hoy de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos. En un rato te cuento a través de qué radio, en qué día y en qué horario podés escuchar si estás en Río Gallegos, Santa Cruz, este programa. Y por supuesto, al resto de las emisoras que incluyen en su aire este ciclo, El Redondel. También te contamos, antes de ir al primer tema musical, algunas opciones para el contacto, para que opines, mandes saludos, insultes, bueno, lo que tengas ganas, estés de acuerdo, estés en desacuerdo. La idea es hacer un programa muy abierto a esto. No hacemos radio para que nos digas que estás totalmente de acuerdo, sino para debatir y discutir un rato, y eso nos interesa. Podés enviarnos correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar, MSN elredondel@hotmail.com, en Skype también nos buscás como El Redondel, y estamos en las redes sociales, en todas. Somos @elredondel en Twitter, facebook.com/elredondel, y también nos podés buscar en Google Plus como El Redondel. Así que estamos en las grandes redes sociales, podés hacerte amigo, seguidor, fan, lo que corresponda según la red, y escucharnos también desde allí en cada programa, o visitar nuestra página, que no es muy difícil de imaginarlo, si haces un pequeño esfuerzo te vas a dar cuenta que es www.elredondel.com.ar. Allí está el programa online y además hay mucha más información. Somos periodismo en distintos soportes y esa es justamente la idea. Bien, gente, bienvenidos entonces. Vamos a comenzar como siempre con muy buena música. Mi nombre es Nicolás Eleve y lo que está llegando es nada más y nada menos que Flavio, señor Flavio como se lo conoce ahora. Vamos a escuchar algo de un ex Cadillacs. Thank you. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Echo a perder la salsa. El amor puede fallar. Alfonsín en la espuma blanca. Yo te doy el cielo y el mar. Vos cuando me das. Fallar, mejor nos vamos a casa sin pedirle nada a cambio. Nueva ola al señor Claudio. Yo te doy el cielo y el mar, vos cuánto me das. Lengüita saltarina, brincando la esquina a velocidad, ojitos de novedad. Muy pegadiza esta canción de Flavio Cianciarulo. Estamos escuchando a señor Flavio aquí en El Redondel. Nació en 1964, fue bajista de los Fabulosos Cadillacs. Tuvo una interesante experiencia solista. Esta canción forma parte de su última placa de 2011, de este año. Se llama Nueva Ola el disco. Escuchamos nada más y nada menos que a el señor Flavio con El Secreto, rock nacional, para empezar este programa del Redondel. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, las elecciones primarias abiertas, obligatorias, transcurrieron ayer con gran normalidad. Vamos a tratar de hacer un análisis, no repasar demasiado en sí la información porque es más que pública. Hemos visto ya todos los resultados, los discursos, las consideraciones de los distintos políticos que eran candidatos y otros que no. Y vamos a tratar también de seguir una línea, vamos a retomar algunos de los temas que hemos hablado en encuentros anteriores de El Redondel, que van conectando ahora que esto ya ha ocurrido, que la elección en sí ha ocurrido. El primer punto, como siempre, en nuestro programa somos más que amantes de un periodismo que no hace futurología y de cuidar esta tendencia que a veces reclama el público, porque hay que reconocer que cuando somos público queremos que el periodismo, los medios, los analistas, los encuestadores, la gente nos cuente qué es lo que va a ocurrir. Y gracias a Dios, eso es lo maravilloso del devenir humano, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. A veces creemos que una tarotista nos puede decir el futuro, y a veces mucha gente cree que un economista nos va a decir el futuro, y que hay ciencia, algún tipo de ciencia, de método científico para saber qué es lo que realmente va a pasar mañana, pasado, en 6 meses o el año que viene. Y es un error que, reiteramos acá en el programa, los medios muchas veces fomentan. Cuando se le pregunta a un economista qué va a ocurrir, a un político qué va a ocurrir, o a un encuestador qué es lo que va a ocurrir, o cuando el mismo periodista asume ese rol de pronosticar, que es algo bastante imposible en general con respecto a casi cualquier cosa, y en vez de realmente analizar por qué pasó algo, analizar qué llevó a que ocurriera un hecho, un fenómeno, una elección o lo que tengamos ganas, que es bastante más serio, y eso sí podemos hacerlo desde un lugar bastante interesante. Aquí hicimos algunas elucubraciones en las últimas semanas, por ejemplo, con respecto a la campaña en sí. Hablamos de la campaña de comunicación, especialmente de algunos candidatos, y esto hoy podríamos llegar a relacionarlo con el exiguo número que mostraron algunos candidatos, por ejemplo, el caso de la Unión Cívica Radical o UDESO, junto a De Narváez, y por el otro lado también el candidato Dualde. En el primer caso comentábamos, creo que lo dijimos acá en el programa, esta apuesta que ha hecho la gente de UDESO a trabajar valores específicamente negativos en su comunicación. Habrán visto los comerciales sobre inseguridad, inflación, y a seguir girando alrededor de esas ideas que, al contrario de lo que muchas veces se cree, en vez de hacerse foco en la denuncia, comunicativamente se asocia a la persona que habla del tema a aquel tema del que habla. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras algunos candidatos, la presidenta de la Nación, también Dualde, también Binner, intentaron hacer una comunicación por la positiva, o sea, planteando los logros en el caso del gobierno, es más que obvio que si gobierna va a hablar de sus logros, y los proyectos o los logros en Santa Fe, en el caso del gobernador Binner, para la gente del radicalismo esto era algo complejo. Y tanto el radicalismo como buena parte del peronismo disidente, quizás no tanto Rodríguez A, pero sí el dualdismo, hicieron mucho hincapié en los puntos débiles del gobierno y se asociaron o quedaron implícitamente asociados a esas ideas. Hablo desde el punto de vista comunicacional. Vimos candidatos que en vez de proponer estaban muy enojados, y muchos de los problemas de la sociedad, que son graves, eran en algún punto quizás o algo distorsionados, y esto pudo haber afectado el caudal electoral en algunos candidatos. Más allá de este análisis más que correcto sobre la discusión, de esto venimos hablando también hace muchos meses, los problemas internos que parecía que el electorado, o mucha gente creía que el electorado no iba a pasar algún tipo de factura, pero esta teórica dupla Alfonsín-Binner, que no terminó de ocurrir, o esta teórica dupla o interna y apoyo general, ¿se acuerdan? La interna del Partido Justicialista Disidente, con Dualde y Alberto Rodríguez A, que terminó en nada, con una discusión y un enfrentamiento abierto entre ellos. Mucha gente creyó que acá no pasaba nada, y sin embargo hubo un costo político por no haber hecho algún tipo de acuerdo. También es interesante analizar qué pasó con el gobierno de Cristina Fernández, por qué llega a este 50% de votos. Es un número muy alto, realmente uno de los más altos, más allá de que esto es una instancia primaria, pero uno de los más altos que se recuerden desde el regreso a la democracia. Hay varios puntos que podemos analizar, sin dudas la gestión, sin dudas la capacidad de superación, sin dudas de superación de momentos difíciles, quizás la crisis de 2008-2009, el conflicto con el campo. El gobierno supo dar vueltas alrededor de eso, tuvo la capacidad de recuperarse, y es interesante la claridad de algunos mensajes que tiene el gobierno, que se instaló también en la campaña, 5, 6, 7 mensajes claros. El tema de la asignación universal por hijo como mensaje, la inclusión. Habrán visto esas palabras que en los comerciales se trabajaban y que son mensajes muy claros. El tema de la inclusión para los jubilados y la asignación por hijos, igualdad. Y ahí estaba el tema de la inclusión de derechos, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario. Hay mensajes que fueron como eje de campaña y muy, muy evidentes, que al público le llegaron definitivamente, al votante le llegaron porque han sido muy claros. Hay mucha gente que le cuesta entender que, para sobre todo un votante más adulto, la comparación de la situación en la Argentina hoy en 2011 en comparación con el 2001, con la crisis de 2001, es realmente mejor, la situación económica es más sólida y la percepción tan, que lo decíamos con el tema de la campaña, tan distorsionada de los problemas, tan exagerada de los problemas, no es tal. Que no significa que no haya problemas y que no significa que mucha gente no quiera votar a otro candidato que ofrezca soluciones a los problemas evidentes. Pueden ser la inseguridad, puede ser la inflación, entre otros tantos, o incluso mejoras en el tema social, en el tema económico, u otros caminos, u otras propuestas para tratar de mejorar y hacer crecer al país. Este ha sido otro punto y otro error de muchos de los candidatos, que más que sostenerse o apoyarse en algún tipo de construcción política y comunicativa, más desde el punto de vista de la propuesta, se entusiasmaron con la crítica y exagerada, reitero, y desproporcionada. También hubo algunos medios que colaboraron con eso y algunos candidatos políticos que entraron más en ese juego que en lo que les convenía políticamente. También es interesante ver dónde está ideológicamente el electorado hoy, cuánto de este electorado se ubicaría en el centro, en un arco ideológico, cuánto del electorado es de derecha, cuánto del electorado está en el centro izquierda o en el progresismo, en esta frase hoy muy genérica, y de qué manera la comparación de lo que ocurre en la Argentina o en la región, deberíamos incluir América del Sur, que tiene una situación, con todos los problemas que tiene, bastante estable, de qué manera la comparación de la realidad hoy en la Argentina, la comparación con lo que ocurre en el resto del mundo, afecta al público y al electorado. El comercial haciendo referencia, por ejemplo, al orden o a la seguridad en Chile o en Brasil, seguramente, vuelvo a la campaña de Alfonsín, en plenos incidentes en Santiago por la reforma educativa, afectó también una cantidad de electores que terminan viendo, reitero, candidatos que más que trabajar desde lo positivo y desde la propuesta, insisten o giran alrededor de donde están los inconvenientes de una manera algo exagerada. Como están las cosas hoy, el panorama, a menos que algo cambie, no vamos a hacer futurología justamente, pero si todo se mantiene en líneas generales, es factible que los números de octubre se repitan de una manera similar. Yo me atrevo a decir, reitero, es una impresión, no es algo muy serio, es simplemente una sensación de periodista, que quien tiene más posibilidades de crecer en la próxima elección, candidato santafesino, estamos hablando de Hermes Wiener, porque quizás mucha gente, es una posibilidad, mucha gente que ha votado especialmente Alfonsín, que llegó a ese 12%, considere que resulta más interesante apoyar a Wiener, que se muestra bastante más equilibrado que el mismo Alfonsín, y da la sensación de que tanto Alfonsín como Duhalde han llegado a un techo. El otro tema también que hay que ver es dónde están los nuevos candidatos y la nueva política. Ese es otro tema que hay que ver. Hay algunos líderes que son post-2001, post-2002. Apareció Carrió en algún momento, como quizás ese liderazgo se ha diluido. Pino Solanas es un señor grande, lo mismo que pasaba con Argumedo, es gente mayor. Lo mismo que pasa con Duhalde, que es una persona con un candidato con mucha gestión en la década del 90. y que tiene una muy mala imagen. Le ha costado muchísimo hacer algo en estos años para cambiar esa imagen negativa en mucha población, y esto sin dudas le complicó la intención de voto. Pero reitero, son candidatos de una edad avanzada, los candidatos jóvenes, las personas de cerca de 50 años parecieran escasear en la política e incluso en los partidos. Quizás nos debamos como sociedad una renovación tanto en cada uno de los partidos. Habrá que ver en 4 o 5 años si el kirchnerismo o el Frente para la Victoria sigue existiendo como unidad, si hay un candidato que lo reemplace, el peronismo disidente, si Alberto Rodríguez Saá, Dualde, que son los candidatos hoy con imagen pública, genera gente más joven que pueda ofrecerse. También ver qué pasa con la Unión Cívica Radical, que no ha logrado instalar candidatos de esta imagen. Podemos ver el caso de Cobos. La izquierda también, si no miremos qué es lo que ocurre con Altamira, que es una persona con una presencia bastante extensa, muchos años en la política contemporánea. Así que este tema generacional también hay que verlo, la edad de los candidatos, qué pasa, cuánto se puede identificar una persona de 30, de 20, de 40 con personas que pueden tener 60, 70 y algunos una larga, extensa trayectoria política y mucha cámara, mucha contradicción, un desgaste importante de algunas de estas figuras. Y también es interesante empezar a ver, empezar a discutir sobre la crisis, es un tema del que hablamos en este programa, la real crisis que existe en los partidos políticos, recordar que existe en general en los partidos políticos. Quizás el gobierno, como tenía liderazgos bastante claros, que fue en su momento Néstor Kirchner, lo es hoy en día Cristina Kirchner, haya sido el menos afectado. Pero debemos reconocer que la Unión Cívica Radical generó un liderazgo como el de Alfonsín en función de su apellido tras la muerte de su padre. Era una persona prácticamente desconocida, con una también exigua cantidad de votos en una candidatura a gobernador no hace mucho tiempo, 6, 7, 8%, muy bajo, no ha superado demasiado. Así que habría que preguntarse si la elección de Alfonsín fue un hallazgo para la Unión Cívica Radical. Y lo mismo que ocurre en el resto de los partidos. La imagen de Carrió había sido muy desdibujada también por una exageración, una serie de exabruptos muy fuertes que en cámara, en televisión, es difícil sostener y hay que pagarlos después. El caso de Macri es todo otro tema interesante para el votante de centro-derecha que busca una nueva alternativa, una política, una serie de políticos más modernos, más frescos y no cercanos al peronismo. Ha sido un gran desafío, imagino que para mucha gente que en la ciudad de Buenos Aires cree que el PRO, ve al PRO como una nueva política. Le habrá costado mucho darle el voto a Eduardo Duhalde, que no se asocia definitivamente a esa nueva política, a esos nuevos espacios, y el rol del votante de derecha ha quedado ahí complejo. No, el PRO, no, al no haber jugado en lo nacional, es bastante ha terminado complicando la situación del señor votante que está en ese punto de vista, en esa línea ideológica. Es interesante también ver cómo los vedetismos internos afectaron la performance entonces de los candidatos de la oposición. Con respecto a la discusión sobre los oficialismos, es más que válida. Los oficialismos han ganado porque han gestionado y gestionan bien. Cuando la gente ve buena gestión en una época económicamente relativamente buena, y cuando hay dinero, las provincias, los municipios y la nación tienden a poder hacer mucho más obra pública, gestión, inversión, que en general el vecino ve en distintos aspectos, en distintos lugares, y se siente satisfecho justamente por ver todo eso. Este sería una especie de repaso desde nuestro punto de vista de cómo estamos hoy. Cristina, grandes posibilidades de ser reelecta. Quizás el piso, veremos, de Alfonsín y de Duhalde. Difícil que los votantes de uno vayan al otro. Binner da la sensación con más posibilidades, teniendo en cuenta que llegó a la campaña hace muy poco tiempo, 5 semanas, y logró 10% de votos. Seguramente habrá que ver qué pasa con el voto de Carrió. La sensación daría a pensar que va a caer más todavía, que la gente va a decir no voy a dar 3% de votos perdidos, quizás colabore más ir a Binner o al socialismo o alguna otra alternativa, y quedan algunos votos perdidos, los de Argumedo, los del Proyecto Sur, y por supuesto 2 meses de gestión, 2 meses de campaña, 2 meses para volver a replantearse, para bajar el tono agresivo en algunos discursos de la oposición, de algunos candidatos que ayer siguieron reaccionando con cierto autismo. Y también es un momento interesante para los medios, que más que algunos, por supuesto, cuando digo los medios no hablo de todos, pero algunos medios, algunos comunicadores que han hecho más un lobby de lo que querían que pasara, dando informaciones o datos o interpretando la realidad más con una vocación y con un proyecto que analizando lo que se veía o lo que podía llegar a ocurrir. Este es un tema también porque demuestra que hay una falta de conocimiento de la realidad de algunos políticos y algunos analistas. Si hoy hacemos un repaso de lo que se ha publicado en prensa o de lo que han dicho algunos candidatos poco tiempo antes de la elección, y digo una semana, 5 días, 4 días, es bastante difícil darles credibilidad. Hay mucha gente que se juega la credibilidad de una manera bastante peligrosa. Ha habido declaraciones de periodistas de que se han leído títulos de diarios, se huele un clima anti-K en todo el país. Eso ha sido la titulación, y más allá de que quizás sea una expresión de vocación, pero ¿en qué se basa un periodista para eso? ¿Cómo puede quedar tan desmentido o arriesgarse a hacer una afirmación tan grande que quede tan expuesto a una errónea percepción de la realidad? Lo peor que le puede pasar a un periodista es arriesgarse a decir algo que no sabe, si no lo sabe. Y los periodistas no vemos la realidad entera, tenemos una percepción limitada, y también es un riesgo hacer periodismo para que nuestros oyentes, nuestros televidentes o nuestros lectores se congracien con lo que decimos. Hay una tendencia en el periodismo, lamentablemente, a caer en esto, decirle al oyente lo que quiere escuchar, decirle al lector, a nuestro lector, lo que quiere escuchar. Esto es un riesgo definitivamente, porque más que hacer periodismo terminamos adulándole el oído a nuestro público, incluso a sabiendas de que no estamos muy seguros de lo que decimos, o que es improbable, o que no lo tenemos chequeado, o que hasta puede ser mentira, y ponemos en riesgo también nuestro trabajo y nuestra credibilidad. Bueno, hay intereses que explican esto también. Así que bien, hasta acá llegamos. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. ¿Les parece escuchar muy buena música? Vamos a oír este tema. Es la nueva banda de Mick Jagger. Estuvo sonando en la tele, en las radios. Aquí canta con Joss Stone. Es algo así como un reggae con un poquito de rock. La banda se llama Super Heavy. Aquí en el Redondel, Mick Jagger, Joss Stone, su nueva banda, Miracle Worker. En el Redondel, periodismo sin lados oscuros, cuando ya pasan algo así como 28 minutos desde que empezamos este programa. 30 minutos todavía para compartir muy buena radio. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up. Or maybe even making up. Check it! I missed a part of you. I can't get back. Don't be a silly milly. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue. See, I wanted to be true. But I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love. Not just a lot of lust. If I only... a fool, I

muy recordada, tenía un muy lindo video. En los 90 dio muchas vueltas por los canales de televisión. La estamos escuchando a Verónica Luis Chicone como homenaje, porque 16 de agosto de 1958 es el día del nacimiento. Está cumpliendo por estos días 53 años la reina del pop. Algunos dicen que ya tiene heredera, que es Lady Gaga. También decían algo así de Britney Spears, pero no hay dudas de que Madonna sigue siendo una de las figuras más importantes de la música del siglo XX. Está grabando un nuevo álbum con William Orbit, uno de los productores con los que ya trabajó en otras oportunidades, y la idea era simplemente hoy recordar a Madonna. Y tengo algo más para hacerles recordar y escuchar, y es realmente muy buena música, pero subimos un poquito a Madonna, ¿les parece? Bien, vamos a escuchar a los Beatles. Les propongo escuchar un clásico de los Beatles, All You Need Is Love, el 19 de agosto de 1965. Esta canción llegaba a los primeros puestos de los rankings en Inglaterra y se volvía uno de los temas más exitosos de los cuatro de Liverpool. Los Beatles sonando en el redondel, siempre hace bien escuchar a los Beatles. You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Clásico entonces de los Beatles sonando aquí en el redondel, All You Need Is Love. Les mentí, porque esta canción llega al primer puesto en el ranking británico el 19 de agosto. Estaba bien con la fecha, pero con el día y el mes, pero de 1967. El tema, por supuesto, está compuesto por John Lennon, aunque figura en la grabación como autoría conjunta entre Lennon y McCartney. Se tocó por primera vez esta canción en un show en vivo por televisión de la BBC el 25 de junio del 67. Se pudo ver por satélite en más de 26 países este espectáculo de los Beatles, con 400 millones de personas. Un clásico de los Beatles, All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Vamos con la información del mundo. Hay muchas noticias de la actualidad internacional por estas horas, muy interesantes, que nos van a hacer viajar por diversos continentes. En Europa, algo más tranquila, la situación en el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, específicamente en Londres y otras ciudades de Inglaterra. Aunque la reacción, lo comentábamos la semana pasada, de las autoridades inglesas, pareciera centrarse solamente en la comisión de delitos, que la hubo, por supuesto, los incendios, los robos, los saqueos, destrucciones varias, y en la condena a las personas que cometieron los delitos. Ya se han resuelto juicios muy veloces a muchas personas, menores algunos, mayores otros. Y se habla también de una reforma educativa por lo que sería o lo que se plantea desde algunos medios y desde el sector político inglés como una sociedad o una juventud que ha perdido el sentido y la moralidad. Lo decíamos la semana pasada, si bien esto es válido, es bastante lógico que se quiera juzgar y se juzgue a las personas que cometen un delito, no tiene nada muy llamativo eso. Sí, es llamativo que solo se haga esa lectura posible y no se haga un análisis sociológico de algo que no es común, no es normal y no ocurre, de hecho, en otras partes del mundo ni de Europa. Cuando solo se hace este tipo de interpretaciones de la realidad y se dice, acá solamente estamos hablando de vandalismo, y no empezamos a pensar qué ocurre, por qué ese grupo, un grupo tan grande de jóvenes, forma parte de pandillas, o qué le está pasando a estos chicos que no trabajan, o que no estudian, o que no tienen otros proyectos, da la sensación de que hay una interpretación errada de la realidad. Algo parecido es lo que está ocurriendo en Chile por estas horas con el reclamo por la educación, en una educación gratuita, universitaria, para todos. Hablamos también largo y tendido en los últimos programas del tema. Por estas últimas horas se ha sumado una de las voces más reconocidas de la cultura chilena en el mundo. Estamos hablando de la escritora Isabel Allende, que iba a viajar junto con el Ministerio de Educación, iba a realizar una gira en todo el país, iba a hacer una serie de presentaciones de su novela El Cuaderno de Maya en distintas ciudades. Llegó a Santiago hace muy poquito desde California, en ese estado de los Estados Unidos recibe, y opinó que los jóvenes chilenos están haciendo una revolución cultural. Están los indignados en España, el desencanto demostrado con los disturbios en Inglaterra. Simplemente hoy no hay líderes políticos, dijo, y agregó que la alternativa de una educación de calidad y gratuita es una demanda básica y el lucro es parte del sistema neoliberal que ya no funciona. Creo que lo que está ocurriendo es la punta del iceberg, porque el tema de fondo es la desigualdad de oportunidades, dijo la escritora, que de esta manera apoyó la reacción de los jóvenes chilenos que están haciendo sus reclamos para una educación y un modelo bastante distinto, bastante diferente a lo que viene ocurriendo en Chile y en otros países de la región. De eso hablábamos también. Hablemos un poquito de periodismo. Vuelvo a Inglaterra, me olvidé, debería haber estado cuando hablamos de hace dos minutos de ese país, pero bueno, separamos el tema social con otro tema que es policial y tiene que ver con el periodismo. Parece que muchos editores de el News of the World, el diario del grupo Murdoch, sabían sobre las escuchas y las pinchaduras de teléfono. Parece que según las investigaciones que hasta el momento se han realizado en Gran Bretaña, incluso a partir de una nota que escribió Clive Goodman, que está preso desde 2007 por escuchas ilegales, Las pinchaduras se discutían ampliamente en reuniones de edición del diario y incluso uno de los ex redactores en jefe del diario, Andy Coulson, trató de encubrirlas. En muchas ocasiones se podía volver a tener un empleo si no implicaba al periódico, es lo que le dijeron a este Clive Goodman, que si no denunciaba al diario, le volvían a dar trabajo en el News of the World. Sí, el escándalo en Gran Bretaña, bastante parecido a un escándalo del tercer mundo, debemos reconocer, ¿no? Me voy con algunas noticias. Bueno, la crisis económica sigue más o menos igual, el panorama sigue caótico, pero hablamos tanto de eso y no hablamos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Somalia. Más de 29.000 chicos de Somalia de menos de 5 años murieron de hambre en los últimos 3 meses. Es impresionante la situación humanitaria, la crisis humanitaria que se vive en ese país africano por la sequía. Los campos de refugiados no dan abastos, no hay agua, no hay alimentos. Más de 12 millones de personas en el África Oriental están necesitando ayuda alimentaria. Según Naciones Unidas, casi 3 millones de esas personas necesitan ayuda de nivel inmediato para salvar la vida, y específicamente 450.000 en las zonas más azotadas por la hambruna en Somalia. Hay crónicas terribles en la prensa internacional sobre cómo las madres que están caminando en el medio del desierto tratando de llegar a algún lugar con agua eligen a qué niños, a qué hijos sacrificar y dejarlos abandonados en el desierto a la suerte de Dios, cuando ven que ya están muy enfermos o creen que van a morir. Directamente eligen abandonar al hijo como si fuera un animal para salvar a los otros, para tratar de que los que quedan, cuando son familias numerosas, puedan llegar los más fuertes, los que se ven mejores, y salvar a algunos de sus hijos. Una situación impresionante, increíble, que en este momento en el que las noticias internacionales en los medios giran alrededor, o todos hablamos de la crisis financiera, de que un banco cae, de que un banco sube, y de temas que a veces son realmente menores, está ocurriendo esto en el mundo y de esto no hablamos. Los argentinos lo hemos vivido en algún momento, ¿no? La situación de hambruna, recuerdo en 2001 cuando veíamos las historias de los chicos en Tucumán. No significa que hoy no haya desnutrición en la Argentina y que no haya situaciones graves de pobreza, pero hemos vivido con la crisis de 2001 un momento realmente complejo, y esto sigue pasando en América Latina y pasa con gravedad, en este caso muy específicamente por la sequía, en países que ya no tienen nada hace mucho tiempo, como ocurre en el cuerno del África. Hablamos de la zona de Somalia que da, digamos, abajo, para que nos ubiquemos, abajo de Egipto, al costado de Sudán, toda esa zona que da al mar, que es una de las zonas más áridas del mundo y depende mucho de ciertas oportunidades climáticas, porque la gente vive muy básicamente todavía, como se vivía hace muchos siglos atrás, muy condicionada por lo que se llama la agricultura de supervivencia, ¿no? La agricultura familiar, que les permite comer, y si no existe esa agricultura, no se puede comer sin esa agricultura y sin esa ganadería. Y como siempre, música del mundo en el redondel. Nos vamos a Chile, cruzamos la cordillera para escuchar a Primavera de Praga. Después les cuento algo sobre esta banda. La canción es Nunca lo hubiese imaginado. Tratando de mover el espejo sin perder la imagen clara de mil copas llenas. De lejos entendí, no hay distancia alguna. Boletos tengo y miles de fortunas. La suerte que busqué me la dio la vida que encontré me la dio la suerte. He vuelto a viajar por este camino, la causa y la razón forman mi destino. Nunca lo hubiese imaginado, lo hubiera sospechado.

Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo a tu donante. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Llegamos al final del programa, estamos en los últimos apenas 4 minutos. Nos vamos a despedir. ¿De qué vamos a seguir hablando en estos días que están comenzando? Por supuesto, vamos a seguir analizando las elecciones. Vamos a ver qué pasa frente a octubre y la próxima contienda. Hablaremos de eso, de los temas internacionales, de cómo viene el mundo, de un gobierno económico propuesto por Merkel y Sarkozy para la eurozona. También hablaremos sobre un posible aumento del ABL en la ciudad de Buenos Aires. El PRO ha ganado con mucho margen, así que va a empezar a tomar decisiones. Una es esta, que como tiene gran margen de aceptación en la población de la ciudad, por supuesto la podrá tomar con comodidad, imagino, sin demasiados inconvenientes y problemas. Bien, la actualidad, que sigue relativamente alterada por el tema político y por las noticias del día a día, así que mucha información que es la que se viene para todo este mes de agosto, septiembre y hasta octubre. Hablo de la política cotidiana, más los temas que de los que siempre hablamos aquí en el programa y que siempre también tienen que estar preocupándonos: los temas sociales, vivienda, la situación de la gente, el problema del trabajo. El proyecto, por ejemplo, ahora que el Ejecutivo pide, Cristina Kirchner, que avance en la Cámara de Diputados, el de la limitación a la venta de tierra a extranjeros, un proyecto que tiene muchos años, más de 10 años andan dando vueltas, hace más de 10 años que andan dando vueltas estas propuestas sin que se concrete nada de una manera muy específica. Así que ese es un tema que veremos si el Parlamento en este año electoral y en estos meses avanza en eso o en alguno de los otros temas, y hay definitivamente muchos. Algunas de las noticias de las que estaremos hablando. Como siempre, gracias a todos por escuchar El Redondel, por seguirnos, por sintonizarnos en cada una de las radios que incluyen este programa en su programación, en su aire, por visitar www.elredondel.com.ar, por mandarnos mensajes, seguirnos en Twitter como @elredondel, en Facebook, facebook.com/elredondel, en Skype, en el MSN, en todas las redes sociales, en Google Plus, estamos en todos lados, y la idea es que seamos cada vez más y más gente escuche el programa, y que te agradecemos por compartirlo con tus amigos y recomendarlo a los conocidos que nos oyen en forma online, que nos siguen. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando más allá de dónde nos está escuchando, sabemos que hay muchos oyentes que están en distintos de la Argentina y del mundo sintonizando este programa. Así que no mucho más, se acabó. Gracias por todo. Pasen una muy buena semana. En 7 días nos estamos escuchando nuevamente. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una muy buena semana. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.